Hola, muy buena. Continuamos. Son las 2:50 minutos de la madrugada. Ya saben, mi nombre, 21 de marzo del año 2018. Continuamos sesión número 6. La verdad, no recuerdo. Voy a mirarlo. Creo que es la 5. Voy a asegurarme. Sesión número 6, efectivamente. Bueno, pues he pensado, dije que iba a ser Reiki y cumplo mi palabra. Vamos a hacer una sesión de 20 minutos. Prepárense, pónganse cómodos. Poneros cómodos, sentarse, no os tumbáis, os quedaréis dormidos, o tumbarse si queréis, en el sofá o en la cama. Os doy tiempo. Antes que nada, preparar vuestra mente, vuestra alma y vuestro cuerpo para recibir la sanación. No la hago yo. Yo soy el recepcionista, quien la hace es Papá Omnipotente, Yahvé Sebaoth. Yo le llamo mi hermanito Jesucristo, Bhagavad Gita. Esto Krishna, Maestro Oriental, Mohammed, del Corán, o países árabes, yo tomo lo bueno de cada uno, Buda, Siddhartha, que es Buda, pues yo soy de todas las religiones mundiales. No sé de ninguna en concreto. Mi amado maestro, Paramahansa Yogananda, falleció en 1952. Yo soy el Swami, Parkananda Yogananda, Sri Swami Parkananda Yogananda, o monje, o Kriya Yogi, o Yogi, Kriya Yogi, o monje, es Sri Swami Parkananda Yogananda. ¿Y quién falta? De religiones mundiales solamente hay Buda, Maestro Jesucristo, Maestro Mohammed y Maestro Krishna. No hay más. Ellos me transferirán y Papá Omnipotente, Arcángel San Gabriel, todos los cielos en general, Yin Yang, lo poco bueno que tiene el infierno también, lo puro bueno, todo lo negro tiene un punto blanco, todo lo malo tiene algo bueno, yo lo recojo también. Yo soy el interlocutor. Ya se habrán puesto cómodo. Me espero 5 minutos. e iniciamos la sanación milagrosa. Esto funciona. Irse preparando, tener fe, los que tengáis fe auténtica, os sanaréis, notaréis mucha mejoría, no instantáneamente, a partir de 3 días, no podemos ser impacientes, de 3 a 7 días, puede iniciarse a los 3 días. Y ahora me callo 5 minutos. Vale, ir cerrando los ojos, irse preparando y en 2 minutos comenzamos. No me despediré, solo será sanación pura de Reiki puro, Reiki. Sanación a través de las manos y de la vibración de las palabras. Dai. Yo.